Silvia Satulowski, bueno, tu columna hoy deriva hacia un tema que en este momento ha vuelto a ponerse doloroso, ¿no? Ya lo era y ahora está un poco más. Nos vamos a México, ¿verdad? Sí, nos vamos a México. Imposible soslayar en una columna de política educativa lo que está pasando con los compañeros mexicanos, en la lucha que están emprendiendo por el esclarecimiento de estos terribles y horrorosos acontecimientos. Estamos hoy en comunicación con Luis Gómez. Hola, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Luis. Luis Gómez es estudiante de Ciencias Políticas, integrante del Movimiento por la Paz, la Justicia y la Dignidad. Acabamos de enterarnos por ti y por las páginas de internet que hay nuevas informaciones. ¿Podrías reponerlo? Sí, claro, Silvia. Pues, mira, en estos momentos, hace unos minutos, el Procurador General de la República dio una conferencia de prensa donde anunció que las líneas de investigación que hasta ahora tienen indican que los 43 jóvenes estudiantes fueron asesinados, fueron quemados vivos, muchos de ellos heridos ya por los enfrentamientos y la balacera en Iguala. Y bueno, pues ahora los indicios que dice la Procuraduría General de la República es que están muertos, que fueron quemados vivos, que fueron desmembrados los cuerpos y que fueron aventados en bolsas de basura a un río cercano en la zona en Guerrero. Entonces, estas informaciones que, repito, son los indicios de las líneas de investigación, no han confirmado que los restos que encontraron en las bolsas de basura sean de los estudiantes. Se harán estudios fuera de México, ya que no hay aquí la tecnología para poder identificar el ADN debido a que fueron quemados a altas temperaturas. Y esto, por supuesto, que representa una noticia indignante y que confirma muchas de las hipótesis que hasta ahora se habían manejado. Sin embargo, pues hasta que no se encuentren los cuerpos y se ratifique el ADN, seguirán siendo buscados vivos por la sociedad. Y lo que queríamos preguntarte era, bueno, ¿cómo están tomando los organismos de derechos humanos, la resistencia estudiantil, estas informaciones? Bueno, los familiares están por dar unas palabras. El gobierno federal habló ya recientemente con ellos, con lo cual estarán procesando y pensando cuál será el mensaje en respuesta a esta información que dio el procurador. Sin embargo, hay un ánimo y un ambiente en la sociedad civil y en todas las organizaciones de derechos humanos, pues de profunda indignación por cuanto han sido las formas de tratar los temas, por lo que evidentemente ha sucedido, y también porque hay un desconocimiento del fenómeno de la desaparición forzada, en términos de que no pueden decir que las líneas de investigación indiquen tal o cual cosa hasta que no se encuentre y se ratifique la identidad de los cuerpos, porque como ustedes bien saben y han trabajado, la desaparición forzada tiene y no termina, no concluye hasta que se sepa y se tenga certeza de que las personas están vivas o muertas, ¿no? Buenas noches, Luis. Daniel te habla. Sobre todo teniendo en cuenta que en la búsqueda de estos chicos aparecieron otras tumbas también, ¿no? Exacto, sí. Lo que han aparecido son hasta ahora 11 fosas clandestinas en las que hay alrededor de 38 cuerpos. Claro. Es decir, en esta búsqueda de los 43 estudiantes, inmediatamente empezaron a haber brigadas de búsqueda, tanto por parte de las policías estatales como del gobierno federal, a su vez de las guardias comunitarias y autodefensas, que como ustedes saben ha sido un fenómeno muy reciente en este país.

diálogo con la PGR desde ese momento. Sin embargo, ahora que da esta nueva información, la PGR descarta, digamos, viéndose obligado a descartar que se trataba de un enfrentamiento entre grupos del narcotráfico, descartó también que tuvieran algún indicio de que hubiera una vinculación entre los estudiantes y algún grupo del narcotráfico, y ha quedado cada vez más claro e incuestionable que en los hechos concretos el presidente municipal de Iguala, es decir, el poder ejecutivo del municipio del estado, fue quien mandó directamente a violentar a los jóvenes en términos de abrir fuego contra ellos, asesinar en el acto a tres y desaparecer a los 43 que ahora seguimos buscando. Es también importante decir que este mandato que dio el presidente municipal no solo lo dio a la policía del estado, sino lo dio también a grupos del crimen organizado, específicamente a este grupo llamado Guerreros Unidos, con lo cual actuaron en completa coalición tanto el narcotráfico como la policía estatal, haciendo un trabajo pormenorizado y diferenciado en tareas para llevar a cabo estos hechos, ¿no? Y que desde el primer momento fueron avasalladores en términos de que se trataba de una represión claramente política, uh-huh. Y que inclusive los jóvenes que fueron asesinados en el acto, uno de ellos fue desollado del rostro para dar un mensaje de terror a la sociedad civil y a los sectores de izquierda movilizados en Guerrero. Y justamente acerca de la marcha del día miércoles y si continúa el paro universitario y de estudiantes, cómo están integrando, digamos, esa digamos las calles, toda la expresión popular. Claro, las movilizaciones, hay que tenerlo muy claro, están siendo sobre todo en dos dimensiones. Una dimensión, la que está sucediendo en Guerrero, que es una movilización de los grupos allegados a Ayotzinapa. Ayotzinapa es una normal rural que tiene una tradición larga de lucha, de la cual fueron egresados dirigentes de la guerrilla como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, grandes dirigentes de la guerrilla en México, y que esa tradición de lucha convoca a un sector y a una forma de movilización específica, claro, en Guerrero. Y que esas movilizaciones han sido mucho más radicales y que han, ajá, hasta ahora quemado los palacios de gobierno tanto del estado de Guerrero como del municipio de Iguala y el municipio de Chilpancingo. ¿Y en el DF? Y otra, justo esta otra dimensión de movilización, ha sido la movilización más de sociedad civil en términos generales, de la solidaridad internacional, ajá, de la movilización y organización de los estudiantes. Se han convocado jornadas internacionales de protesta que han consistido básicamente en el paro de las universidades, ahora casi todas las universidades de educación superior de la Ciudad de México y muchas otras, uh-huh, del resto del país, y al mismo tiempo movilizaciones, grandes movilizaciones dirigidas al centro de la movilización en la Ciudad de México, que es el Zócalo capitalino. Por ahora, las movilizaciones del miércoles han sido muy fuertes. Las escuelas desde el miércoles están en paro de 72 horas y desde el mismo miércoles una caravana de 43 organizaciones acompañada también de estudiantes normalistas y familiares salió de Iguala, Guerrero, en una caminata, son 200 kilómetros, a la Ciudad de México para llegar, buscando llegar el día de hoy. Hoy, ajá, se cumplen 43 días, ajá, de los 43 desaparecidos. Entonces, también es un momento que se ha tomado simbólicamente, totalmente, muy fuerte para alzar las protestas. Muchísimas gracias por la disposición. Creo que es importantísimo que las versiones de lo que sucede en México puedan estar al alcance de la sociedad internacional. Sobre todo es importante para nosotros la presencia de Argentina, no solo por la lamentable experiencia a partir de la dictadura, sino también por los diferentes gestos de solidaridad que han existido en todos estos años de los grupos de izquierda, de los grupos movilizados. Creo que es importante decir que México vive una guerra con 100.000 asesinatos en 8 años y 30.000 desapariciones, y que si bien no constituye formalmente o no ha sido reconocido como una dictadura, sí vive sin duda alguna los momentos más violentos de su historia reciente. Y creo que es importante que esto pueda estar puesto en todos los foros y espacios donde se pueda dialogar y pensar todavía cómo cambiar las cosas. Silvia. Bueno, bien. Estuvimos comunicado con Luis Gómez, que es estudiante, es integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Estás escuchando La Colectiva.